la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Esta columna comienza con la música que todos conocemos. Yo siempre creí que de todos conocíamos. Pero ¿saben que nuestro compañero Fernando Tevele no vio ninguna de las películas de la saga El Padrino? No, no puede ser. O sea, tiene un montón de lecciones para la vida sin conocer todavía. Le voy a dedicar especialmente esta columna y espero que esté cumpliendo con la tarea que le dimos el viernes pasado en Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, que es mirar rápidamente las tres películas del Padrino. Así que bueno, le mandamos esta dedicatoria. Son imperdibles. Sí, decime, Carlos. Que son imperdibles. Es más, ¿qué? Yo cada vez que las engancho, viste que las están repitiendo por algún canal, y no puedo resistirme a verlas de nuevo. Son muy buenas, el argumento, la actuación, muy, muy buena. Así que, sí, Fernandito, a verlas. Sí, sí, sí. La verdad que a mí me extrañó cuando hablé el otro día hablando de las precuelas y secuelas y me enteré que Tevele no había visto las películas. Realmente estoy preocupada por su formación. Realmente estoy preocupada. Porque alguien que no ha escuchado hablar a Don Corleone o a Michael Corleone dando lecciones para la vida, tiene que hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, dicho esto, vamos a comentar, esta es la primera columna de espectáculos desde la apertura, entre comillas, de cines y teatros. Vamos a decir que el otro día lo estaba escuchando a nuestro amigo Fabio Mosquito Sancineto, representante y uno de los organizadores de Artistas Solidarios, que decía que no nos quede la sensación de que los actores, las actrices, los músicos, el personal de los teatros está trabajando, porque la realidad es que hay muy pocos teatros abiertos, que hay muy poco uso del streaming, digamos, no de parte de los actores, de los proyectos y demás, sino fundamentalmente de parte de los espectadores. Estamos en un momento económico bastante complicado y las pocas obras que se están dando, el único teatro barato, digamos, de los estatales que está funcionando, es muy en cuentagotas el Cervantes, el Complejo Teatral General San Martín no está funcionando porque está siendo utilizado como vacunatorio en este momento, y dentro de lo que yo estuve mirando, de los teatros chicos, el Tinglado ha abierto parcialmente también sus puertas, pero la verdad es que la situación es bastante acuciante. Y la gente no se anima mucho a ir al teatro, porque las únicas estadísticas que hay acerca de las dificultades de contagiarse y todo eso, involucran a los actores, pero no a los espectadores. No sabemos cómo se vincula esto en espacios tan cerrados, sobre todo como son los espacios de Lander y etcétera. Así que, salvo Rotenberg, que estrenó y le está yendo bien, con aranceles bastante altos para el acompañamiento, con Luis Brandoni, se reestrenó también una vez más Brujas, hay dos obras también en la sala Caras y Caretas de Sarmiento 2037, está viernes está Otelo, y los sábados una nueva temporada de Terrenal. Pero la verdad es bastante parcial el funcionamiento de teatros, y ni hablar de las salas de cine. La verdad que las salas de cine han sido rehabilitadas, hay muy pocas películas que se estrenan, de hecho en alguna sala en Belgrano se está dando Nomadland, que fue la película ganadora del Oscar, nuevamente, en su momento se dio solo una semana, y ahora se vuelve a poner, y esa es creo que la que tiene más cantidad de público, además de las pochocleras que ya conocemos. Así que en términos de recomendaciones voy a seguir con lo que se puede ver desde casa y vamos a empezar con lo bueno que se puede ver gratuitamente. Quiero recomendar Esta no es gratuita, pero casi. Quiero recomendar enfáticamente una película, una especie de documental ficción que se llama El universo de Clarita. Es una película que está dirigida por Tomás Lipgott, es un director de documentales que ya conocemos, ya hemos visto algunas obras de él. A mí particularmente me gustó mucho Moacir, que es un documental de él de hace unos años. Y él en un momento dado tuvo la idea de filmar qué les pasaba a los chicos con los juegos y con la ciencia. Consiguió para esta película el auspicio y digamos como sponsor también al CONICET y filmó una película preciosa. Clarita es una niña rosarina de 12 años, aficionada como muchos niñes a la astronomía, interesada en todo lo que tiene que ver con el espacio, los asteroides, los planetas, las lógicas de los viajes espaciales. Y lo que hace Tomás es un recorrido con ella por distintos lugares de la Argentina, lugares de interés astronómico, que son observatorios, lugares donde hay meteoritos que han caído, lugares donde hay una observación plena y determinada de las estrellas, de la Vía Láctea. Y la verdad es una película muy buena, estuvo pensada para chicos, sin embargo yo recomiendo a los adultos que también la vean. Tiene una dificultad para los chicos que dura 1 hora 20, los chicos tienen una atención, sobre todo los más chicos, un poco dispersa. Él la recomienda para chicos mayores de 10 años. Mi nieto la vio, que tiene 6 años, le gustó, pero en un momento dado, bueno, se quiso levantar y hacer otra cosa. Pero la verdad que la película es hermosísima y está disponible en la plataforma, nuestra plataforma amiga, Cinear Play, por 90 pesos. Ustedes lo que deben hacer para, si no están suscriptos, es suscribirse y se paga 90 pesos porque es una película nueva. Así que recomiendo nuevamente El universo de Clarita. Siguiendo con las recomendaciones gratuitas o casi, les quiero contar que también en la plataforma Cinear Play les voy a recomendar el documental de Diana Rosenfeld. Nosotros la conocemos a Diana Rosenfeld, la hemos recomendado, porque fue la directora de Salvadora, que es el documental que refleja la vida de Salvadora Medina Honrubia, la mujer de Natalio Botana, del director periodístico de la década del 20 y el 30. Pero ahora estrenó un nuevo documental que se llama Victoria, que es nada más ni nada menos que algo de la vida de Victoria Ocampo. Este dura 61 minutos, está accesible en forma gratuita también en Cinear Play. Y ya que están, y ya que estamos con Diana Rosenfeld como documentalista, también les recomiendo que es un documental de 2015, pero yo lo vi ahora recién, que se llama Los Ojos de América. Y es el romance, la historia de amor que mantuvieron América Scarfo y Severino Di Giovanni cuando Di Giovanni estaba en la cárcel. Recuerden, Di Giovanni, un militante anarquista, que fue injustamente acusado e injustamente encarcelado. Así que, para ver a Diana Rosenfeld en Cinear Play, Victoria, la vida de Victoria Ocampo. Yo quiero decir algo respecto de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era una mujer de condición social privilegiada, pero no era Juanita Viale, no sé si me expreso. Era una mujer que tenía un espíritu absolutamente libertario desde lo cultural. Se rebeló al patriarcado, ella no estaba exenta por ser una mujer de condición social privilegiada de ser dominada por los patriarcas de su entorno, y sin embargo contribuyó muchísimo a la cultura de la época, refugió a escritores y personas de la cultura de la República Española. Bueno, la verdad que vale la pena ver la historia de Victoria en este documental. Carlos, vos tenías una película que recomendar que me gustaría que la comentaras vos porque yo no la volví a ver. Así que me gustaría que colaboraras en esta columna. Bueno, cómo no, gran. con tu permiso, por supuesto. No, la no. película está en Flow, se llama Hijos de la Mafia, es una película italiana, y muestra, es algo actual, para mí fue muy, muy instructivo, ¿no? Porque es algo, es una mafia que existe ahora en Calabria, y muestra cómo se desarrolla interiormente, cómo en cierto modo algunos son víctimas de esa, de pertenecer a una familia mafiosa, ¿no? Allí está el protagonista, que es un joven de 17 años, y la actuación es espectacular, buenísima, buenísima, buenísima, sobre todo de este joven, ¿no es cierto? Y muy interesante, realmente la recomiendo fervientemente, Hijos de la Mafia. Muy bien, me encanta tener quien colabore con la columna. Y yo les voy a recomendar, más allá de lo que ya hemos dicho, de los documentales, del universo de Clarita, películas que... hoy estoy recomendando todas películas buena onda, de alguna manera. Vi en Netflix una película que es muy vieja ya, del año 1998, que se llama Lo opuesto del sexo. Es una película de que tiene como entre sus protagonistas a Lisa Kudrow, que es una de las actrices que trabaja en la serie Friends, que fue considerada hace poco como la mejor serie de todos los tiempos. El director es Don Rus, que es un director que trabajó muchas veces con Kudrow. Trabaja también Cristina Ricci, Martín Donovan, que es un galán. Y bueno, todo transcurre en una especie de comedia absurda. Pero a mí me gustaría que la vieran, porque es una película del año 98, y qué mirada había en esa época sobre... Recordemos que los 90 fueron los años de muertes, de enfermos de SIDA. En esa época los enfermos de SIDA estaban condenados todavía a morir, no era el SIDA una enfermedad crónica, era una enfermedad de homosexuales, así que en esta película aparece este estigma también que tienen algunos de los protagonistas a raíz de esta enfermedad. Y bueno, me parece interesante dar una mirada a lo que pasaba en los 90. Yo escucho a una persona de mi entorno cercano decir siempre, si Freddie Mercury se hubiera enfermado 2 años después, estaría vivo, porque a partir de esa época es cuando empiezan a existir, bueno, estos famosos cócteles de droga que salvan vidas y que han hecho del SIDA una enfermedad crónica. Así que si tienen Netflix, si no, la pueden buscar también en las redes alternativas, Lo opuesto del sexo, del año 1998. Recomiendo. Otra película cómica que les voy a recomendar, que no es para nada políticamente correcta, pero yo me reí muchísimo, es una que se llama En guerra con mi abuelo. Esta película está protagonizada por Robert De Niro, tiene un papel bastante deslucido, le han dado un papel muy secundario por lo que ella es como actriz, a Uma Thurman. Bueno, trabaja Christopher Walken, que es un compañero actor de la generación de De Niro, y la dirige Tom Hill, que es un director de comedias. Bueno, esta es una batalla que libran el abuelo y su nieto, porque el abuelo se va a vivir con la familia, con la hija y su familia, y el nieto tiene que desalojar la habitación para que el abuelo pueda usar esa habitación. Entre ellos libran una guerra de la que solo ellos son conscientes, la familia no, entre los, la ética de la guerra está no comentar con la familia lo que está pasando entre ellos, y bueno, la verdad me reí muchísimo. En guerra con mi abuelo es de este año, se estrenó el 15 de abril de 2021, y es una producción de Amazon Prime, o sea que hay que tener la suscripción a Amazon. Yo les recomiendo, siempre lo hago con estas plataformas que en este momento están en promoción, se puede hacer suscripción gratuita durante 3 meses de prueba. Así que bueno, ustedes saben si tienen ganas de hacerlo, Hay mucho de bueno y, como también pasa con Netflix, hay mucho relleno y demás. Y por último, y estas no son recomendaciones alegres, con el tema de cumplirse el aniversario del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, hay dos películas disponibles, libres, como se dice en YouTube. Una es Darío Santillán, La dignidad rebelde, que es un documental de Miguel Mirra, que acompaña los trabajos y los emprendimientos del Frente Popular Darío Santillán. A mí me gustó. Y hay otra, que esta es imperdible, que también está liberada por YouTube, que se llama La crisis causó dos nuevas muertes. Recuerden que ese era el titular del diario Clarín el 27 de junio de 2002 acerca de la muerte de Max y de Darío, cuando en realidad no causó la crisis las dos muertes, sino el comisario Franciotti y su banda de asesinos, además de los responsables políticos. Esta película es de Patricio Escobar y Damián Firbach, y la verdad vale mucho la pena verla, es un testimonio periodístico muy importante. Y bueno, los dejo. Con esto creo que van a estar entretenidos, ¿no? Gracias, Graciela.